En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Como siempre, a través de esta sintonía, el 101.4, la sintonía que ahora mismo tienes ahí en el coche, en tu casa, en tu smartphone, en tu PC, para sintonizarnos cada día. Te agradecemos de mil amores que nos elijas cada día aquí en Teleelch Radio Marca. Como siempre, arrancamos con titulares. Buenas tardes. Los abonados no pagarán en el partido frente al Almería. El Consejo de Administración del Elche se reunió esta mañana para anular la medida tras las protestas de los abonados. El resto de iniciativas para el partido de la cantera se mantienen. La plantilla ha realizado esta mañana el último entrenamiento de cara a ese importante partido. El técnico del Elche cuenta con 21 futbolistas, excepto Pelayo lesionado y Nobleja sancionado. El objetivo, conseguir 3 puntos de permanencia. Sería permanencia virtual. Dejar a 16, que serían 17 más el Golaveras. El descenso, dejar a la Almería en esa posición y de paso engancharse todavía más a las 6 primeras plazas, que ahora mismo están a 2 puntos de diferencia, el playoff. Repasaremos la agenda deportiva del fin de semana. Ya sabéis que a partir de hoy, en los próximos viernes, no habrá quiniela. Nuestro querido compañero Carlos Gil y todos sus personajes se toman un descanso, esperemos que sea breve por motivos laborales. Desde aquí le deseamos muchísima suerte al bueno de Carlos Gil, que es un auténtico crack como imitador y sobre todo como persona. Lo echamos ya de menos. Hoy hablaremos también del Elche Club de Fútbol Sala Vulcanizado Salverola, que esta noche a las 9 tiene otra final por la permanencia frente al Jaén. No hay que fallar a la cita en el pabellón Esperanza Lag. Y el domingo de Ramos, el Elche de Vicente Parras, el Elche ilicitano, recibe al Orihuela a las 11:30 en el campo del Diez Iborra. Aunque es la procesión de las palmas, también hay que estar allí animando al filial, que se está jugando el todo por el todo en esta tercera división. Bueno, pues vamos ya con la actualidad. Es previa de partido, pero lógicamente arrancamos con la noticia de la mañana y de la semana. La verdad es que cuando las cosas se hacen mal, normalmente siempre salen mal. Y esto es lo que ha sucedido en el Elche Club de Fútbol. No quiero decir que el club no tenga derecho a recaudar dinero, porque evidentemente es una sociedad anónima, necesita el dinero para vivir, para pagarle a sus empleados, pero teniendo en cuenta que este año no iba a hacer jornadas económicas por el descenso administrativo, desde luego no eligió bien ni explicó bien la medida, el tema del apoyo a la cantera. Claro que hay que apoyar a la cantera, pero una medida tan impopular como hacer pagar a los abonados, hay que estudiarla muy bien y sobre todo en qué, o en este caso sobre todo, en qué momento y en qué partidos. Recuerdo, esta mañana se ha reunido el Consejo de Administración y ha decidido retirar las medidas que obligaban a los abonados a pagar para entrar en el partido de mañana Elche-Almería, dentro de la iniciativa El Partido de la Cantera. Por una parte, las protestas de los abonados, sobre todo en redes sociales, de obligarles a pagar su localidad, ha provocado esta decisión, impulsada también dentro del Consejo por parte del presidente Juan Serrano y el vicepresidente José Alberola. Esta es la única modificación dentro de todas las iniciativas previstas en el partido de la cantera, porque los actos para los chavales de la cantera sí se mantienen. Los precios para el público en general se mantienen, es decir, el que no es abonado pagará 10 euros en fondo, 15 en preferencia y 20 en tribuna. Los menores de 14 años no pagan, siempre que retiren previamente la invitación, y los abonados no pagan. Le preguntamos, bueno, antes de nada voy a leer el comunicado que ha lanzado esta mañana el club, al filo de las 11 de la mañana, en el que dice lo siguiente: el Elche informa que con el ánimo de crear el mejor ambiente y trasladar el máximo apoyo al equipo, ha decidido anular para el partido de mañana contra la Unión Deportiva Almería la medida de pago de suplemento de entrada por parte de los abonados destinado a colaborar con el fútbol base. El resto de actos programados para rendir homenaje a la cantera se mantienen. Los abonados que ya han retirado su suplemento de entrada, es decir, los que ya han pagado, pueden pasar desde hoy por las oficinas del estadio, por toda esta mañana, hasta las 2 tenéis tiempo, esta tarde de 5 a 8 y mañana, día del partido, por las taquillas del Fondo Norte y Fondo Sur a partir de las 6, 2 horas y cuarto antes de empezar el partido, para reintegrarles el dinero y obsequiarles con un regalo, dice el comunicado. Además, para acceder al estadio, la entrada que adquirieron los abonados queda anulada y deberán utilizar su abono en los tornos como habitualmente. Los precios populares para el público en general se mantienen, por lo que solicitamos a los aficionados a que acudan a retirar entradas para que nuestro equipo se sienta lo más arropado posible en este trascendental encuentro y que nuestros canteranos reciban el mejor y más sentido homenaje por parte de su afición. Dicha medida se comunica al secretario de la Fundación Elche Club de Fútbol. Bueno, este es el comunicado. Nosotros le trasladábamos al técnico del Elche, a Rubén Baraja, nada más salir a rueda de prensa hace poco más de una hora, o poco menos, porque ha salido hace escasamente una hora. Le preguntamos qué supone esta medida, si la acogen bien, qué le pareció la medida de hacer pagar a los aficionados. Rubén Baraja. Bueno, nosotros, sinceramente, casi todas las situaciones que se viven de manera extradeportiva y todo eso, es que no, como no tenemos conocimiento, no las valoramos. Nos centramos única y exclusivamente en el tema deportivo y en preparar la semana y demás. Pero lo que sí que tenemos claro, y es una cosa que para nosotros es importante y lo venimos diciendo desde el principio de temporada, es sentir el calor de la gente, que la gente venga a empujar, que venga a ayudarnos y bueno, y que venga a sentirse partícipe del trabajo de los jugadores y que los jugadores se sientan respaldados por el apoyo del público. Entonces, bueno, pues pensamos que es bueno que el campo ayude y bueno, pues al final parece ser que mañana pues vamos en ese camino. Vamos en ese camino. Bueno, hay un dicho que dice rectificar es de sabios. Y lo es. Pero esta rectificación no viene dada, creo, porque lo más profundo de su corazón se hayan dado cuenta en el Consejo de que era una medida errónea. El cambio de criterio viene motivado por el enfado de un amplio sector de los abonados y, peor todavía, por la división interna que hay dentro del Consejo, donde hay claramente dos facciones divididas. Por un lado, el presidente y vicepresidente, y por el otro, da la sensación de que el resto. Este continuo choque entre ambas partes solo puede derivar en una ruptura total. Y si no, tiempo al tiempo. Bueno sería que el Consejo de Administración tome ejemplo de su presidente y vicepresidente, que una vez más demuestran su sentido lógico en este

que afortunadamente para los aficionados ya se ha solucionado y vamos a centrarnos en el partido de mañana. Mañana hay que arropar al equipo desde las 8:15, bueno, yo diría que mucho antes, desde la llegada ya del equipo, al filo de las 7:15, hora y media antes llegarán al campo. El partido a las 8:15, ya sabes, desde media hora antes, desde las 8:15, 19:45, estaremos en directo a través de este punto del dial 101.4, también a través de Teleelch y, por supuesto, de nuestra web teleelch.es, para que puedas escucharnos y vernos desde cualquier sitio, desde cualquier lugar, desde cualquier parte del globo terráqueo. No tienes excusa, estés donde estés, gracias a las nuevas tecnologías. Bueno, pues Elche y Almería se enfrentan. Lo han hecho en Liga en 10 ocasiones, con 3 victorias para el Elche, 3 victorias, perdón, en 9 ocasiones aquí en Elche, 3-3, 3 victorias para el Elche, 3 empates y 3 derrotas. El Elche incluso ha marcado un cómputo negativo, ha marcado en esos 9 partidos 8 goles, pero ha encajado 10 los partidos aquí en Elche. La última visita del Almería al Martínez Valero en partido oficial fue la temporada pasada en Primera División. Ganaron los ilicitanos por 1-0, gol de Víctor Rodríguez, actualmente jugador del Getafe. El último duelo en Segunda División fue la campaña del ascenso, la 12-13. Los de Fran Escribá se impusieron también por 1-0 gracias a un tanto de Echeita. Destacar que en las 3 últimas temporadas el Elche no ha perdido ninguno de los 5 duelos oficiales contra la Almería. 2 victorias en casa, una victoria y 3 empates, o sea, una victoria y 3 empates en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Recordamos que el partido de la primera vuelta acabó con el resultado de 2-3. Marcaron Álvaro de cabeza, Sergio León gol de pillo robándole la cartera al defensa y al portero, y Armando de cabeza pegó en el larguero, gol fantasma, gol que entró por completo, la bola entró por completo. En el Almería marcaron Quique y Eldin de falta directa, también pegó en el larguero, fue un golazo, acortó distancias y ahora Eldin está en el Elche, como también Espinosa, que también estaba, pero el año pasado en Primera División, cedido por el Villarreal. Por tanto, este va a ser el cuarto partido entre ambas escuadras en esta temporada. A los duelos de Copa y Liga hay que añadirle el de pretemporada en el trofeo Festa de Elche. Ahí ganó el Almería 0-1. Y es que en la Copa del Rey, recordamos, unas semanas antes del partido de Liga, ambos equipos empataron a 3 y los andaluces se llevaron la clasificación desde el punto de penalti. Bueno, pues es el cuarto enfrentamiento esta temporada de Elche y Almería. ¿Cómo lo ve Rubén Baraja? Bueno, sí que es el cuarto enfrentamiento, pero es que no tiene nada que ver ni con el principio de temporada, ni con cuando fuimos allá a jugar la Copa del Rey, ni luego cuando fuimos a jugar la Liga. O sea, es que hemos jugado 4 veces, esta va a ser la cuarta vez, y en los 4 partidos ha habido 3 entrenadores distintos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ahora es una Almería diferente, que está en una buena dinámica por los últimos resultados que ha sacado. Ha ganado 2 seguidos en casa y ha empatado 2 seguidos fuera, con lo cual ha sumado 8 de 12. Y es un equipo que defensivamente ha mejorado mucho, no recibe casi goles. Es un equipo que trata de que su portería siempre esté a cero y luego aprovechar las posibilidades que tenga en el partido, ¿no? Entonces, bueno, es un partido para nosotros complicado. Partido complicado, sin duda. También se le preguntaba sobre el virus estomacal, si ya es historia. En principio están todos bien, menos Pelayo. Están todos a disposición y, bueno, mañana elegiremos la lista y demás. Tendrá que descartar a 3 futbolistas porque tiene 21 jugadores disponibles de los 23. Los descartados son Pelayo por lesión y Noblejas por sanción. 3 puntos de oro se juegan mañana, que les acercarían a la permanencia. No, sin duda, nosotros nos jugamos pues 3 puntos más, que nos acercarían mucho a el objetivo que nos planteamos al principio de temporada, delante de nuestro público, que es algo que nosotros valoramos muy en positivo, porque nos gustaría volver a ganar en casa, y luego ante un rival pues que es el que marca en este momento la zona de permanencia. Entonces, bueno, pues tenemos que tratar de buscar, sobre todo a través del partido que nos interesa a nosotros, de interpretar el partido que nos puede hacer ganar y a partir de ahí pues intentar sumar como todos los domingos, ¿no? Luego las consecuencias de lo que tenga El resultado, pues lo veremos después de la jornada. Se le preguntaba por este Almería de Gorosito. Recordamos que es el cuarto entrenador que lleva, o en este caso que hasta el momento ha tenido el Almería. Llegó en el mes de diciembre, cuarto técnico del conjunto almeriense. Sergi Barjuan estuvo hasta la jornada número 7. Miguel Rivera estuvo la 8 y la 9. Joan Antoni Carrillo de la 10 a la 18 y Gorosito lleva desde la 19. Lleva, por tanto, Gorosito 11 partidos dirigiendo al Almería, en los que su equipo ha sumado 16 puntos, 4 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Cogió al equipo colista a 5 puntos de la permanencia, ahora lo tiene 3 puestos más arriba, todavía en descenso, y 3 puntos más cerca de la salvación. Está a 2 de la salvación, cuando lo cogió estaba a 5. Por lo tanto, en las 11 jornadas de Gorosito, el Almería ha sumado 16 puntos y, por ejemplo, el Elche en esos 11 partidos ha sumado uno más, 17. En una hipotética clasificación de la era Gorosito, el Almería sería octavo con solo 2 puntos menos que el tercero. El Elche sería quinto en esta hipotética clasificación, insisto, desde que cogió Gorosito al equipo almeriense. Le preguntamos por qué Almería de Gorosito se espera. Bueno, ya te digo que es un equipo que es un equipo que no encaja, que no te concede nada, que te hace los partidos muy incómodos, que es un equipo intenso, que no está encajando casi goles. Defensivamente ha mejorado bastante en cuanto a ese concepto y bueno, pues al final busca un poco el no equivocarse para poder encontrar su momento, ¿no? Portería cero y demás, y bueno, los últimos 4 partidos le está dando resultado y puntos, a pesar de que aún todavía no han abandonado la zona de abajo, ¿no? Pero bueno, están encontrando ahora resultados y bueno, nosotros tenemos que tratar de encontrar el partido que nos lleve para ganar. ¿Ganar es permanencia virtual? Bueno, sería sumar 46 puntos. Ansiamos ganar, ansiamos ganar en casa, al final creo que es importante tener continuidad en los resultados, en las dinámicas y sobre todo en las buenas sensaciones que tuvimos en Mirandés. Y bueno, para eso hemos trabajado esta semana, para intentar tener continuidad y sobre todo lo más importante es competir este partido e interpretar el partido que nos interesa a nosotros. Sumar, es decir, ganar, sumar 46 puntos sería un salto cualitativo para él. 3 puntos más, pero bueno, yo creo que No sé los números, pero 46 no sé si es salvación directa o no. Yo creo que hay que hacer algunos puntos más. Y bueno, creo que tenemos que ir dando pasos pequeños. El primer paso se trata de intentar ganar a Almería, después de no haber ganado en casa en los últimos 3 partidos, pues tratar de encontrar los caminos al gol, no cometer errores nosotros, porque ellos van a buscar que nosotros cometamos errores. Y bueno, y sumar 3 puntos significaría sumar 46. Bueno, estaríamos seguramente mucho más cerca de los 50. No sé si serían suficientes para salvarte o no. Pero sí que, bueno, pues te daría un plus de tranquilidad y te daría un plus de confianza y bueno, y afrontar la parte final de la liga a lo mejor con otras expectativas. Eso es evidente. Por cierto, una jornada también protagonizada por los partidos en los que los iba a decir los rivales directos. Para nosotros los rivales directos son los 7 primeros, porque el Elche es octavo. Para Baraja y para los jugadores, de puertas hacia afuera, los rivales directos son los de abajo, o sea que el Almería es un rival directo. Bueno, pues los rivales directos del Elche, los que están ahora mismo por encima, pues muchos de ellos juegan fuera de casa. Osasuna juega en Albacete, el Zaragoza juega en Tenerife, el Leganés, el líder, juega en Girona. El Oviedo juega en Alcorcón, el Córdoba juega en Soria, es decir, puede ser una jornada muy buena, propicia para recortarles puntos a todos, claro, si tú haces los deberes. Debería para nosotros ser un factor que marcará la diferencia. Esto es lo que pensamos y como tú bien dices, tenemos una oportunidad y bueno, pues yo prefiero siempre que la oportunidad nos la tengamos que jugar en casa para sumar 3 puntos y en eso estamos. Por eso al final consideramos que es tan importante y lo hablábamos además con el equipo, pues que la gente esté, que la gente venga, que la gente empuje, que la gente ayude y luego nosotros también corresponderles con el trabajo y con la ambición de querer ganar el partido. Al final es un poco la idea. Vamos a la molla del equipo titular. Por primera semana, desde hace mucho, yo creo que desde 2016 seguro, desde que se lesionó Hugo Álvarez, estamos hablando, pues si no recuerdo mal, de noviembre, desde hace casi 4 meses, Baraja puede contar con los 4 centrales, tiene los 4 sanos, José Ángel, que ahora mismo es titular, Caro, que el otro día fue titular, pero de lateral, y Hugo Álvarez, que tiene el alta médica desde hace un mes, y Armando, que tiene el alta médica desde la semana pasada. ¿Supone esto que va a echar mano ya de los centrales para jugar de centrales? ¿O seguirá apostando por intentar darle salida de balón con Lolo, que es centrocampista? Bueno, tenemos ya casi toda la gente disponible de la parte de atrás y eso nos da, bueno, menos Noblejas, que está sancionado, pero nos da alternativas en cuanto al partido que queramos afrontar y en cuanto a la propuesta, ¿no? Es verdad que ni Hugo ni Armando tienen ritmo de competición, pero bueno, ya que estén con el grupo, para nosotros es importante y al final también te da soluciones específicas en los puestos, ¿no? Porque ha habido momentos en los que teníamos que incluso un momento hemos jugado hasta con algún centrocampista en esa posición. Pero bueno, intentar tratar que dentro de la propuesta del partido que pensemos que nos sirve para ganar, pues acertar lo más posible. Sergio León es el mejor futbolista de segunda división para él. ¿Y qué incidencia tiene como entrenador en su rendimiento, en que haya explotado este año? Bueno, creo que quedan 13 partidos, ¿no? 13. Todavía no ha acabado la liga, no sé. ¿Hay premios de esos anticipados o algo? Pues a ver, no sé. Pregunto. Respondía irónico Baraja de que para él pues las notas se dan a final de curso, pero se le seguía insistiendo. Tenemos que dar ese tiempo a acabar la liga, a que acabe la temporada, para valorar los niveles de rendimiento y tal. Nosotros estamos muy contentos con Sergio, lo único que en la exigencia de su rendimiento siempre le exigimos que siga teniendo la misma ambición, que siga pensando en crecer, en mejorar sus números, pero que todo eso al final sea o nos sirva a nosotros de beneficio para el equipo, ¿no? Al final no es el Sergio León Club de Fútbol, es el Elche Club de Fútbol y Sergio trabaja para que el resultado del equipo sea bueno. Y bueno, pues evidentemente está haciendo una muy buena temporada, pero yo le insisto siempre y le reto a que su temporada sea brillante o excepcional. Eso es un poco el objetivo, ¿no? De buena a excepcional o brillante, eso es lo que intento que él siempre vea desde ese prisma de querer seguir creciendo y que no se conforme. Pues de momento está siendo, yo diría, excepcional. Lleva 17 goles esta temporada y abre 3 goles de distancia en el trofeo Pichichi con David Rodríguez, su perseguidor, el jugador del Alcorcón. Contando el gol de Copa son 18 tantos en competición oficial este curso. Es decir, que ha marcado en Liga 17 de los 28 goles del equipo, es decir, el 60,7%. Y ha participado directamente en 20 de los 28. Ahora mismo, si sigue con este porcentaje, sería el mejor goleador de la historia en segunda división y el mejor goleador del Elche, del propio club, en porcentaje. Y amenaza, si sigue este ritmo, al récord de Molina, de Jorge Molina, que marcó 26 goles en segunda en el Elche, que es el tope de goles del Elche en segunda división. Además, sus goles han dado 24 puntos. Y sus goles y asistencias 28. De momento excepcional, pero es cierto, y ahí tiene toda la razón el míster, los halagos, esto lo digo yo, y no es que lo diga yo, no lo he inventado yo, lo se ha dicho últimamente mucho, el halago debilita, y por ello hace muy bien el técnico del Elche en apretarle las tuercas, en no dejar que se relaje, conociendo la ambición de Sergio León, no creo, pero es bueno que no se relaje y que tenga claro que esto no es el Sergio León, el Elche Club de Fútbol, es el Elche Club de Fútbol y gracias a sus goles el Elche está donde está, a sus goles y al resto de compañeros, del cuerpo técnico, en definitiva lo que pasa es que los focos y los flashes pues hacen que brille más, porque los goles siempre brillan más que, en este caso, pues un buen despeje o un buen pase. Normalmente los goleadores son los más cotizados. Cristaldo. Con el partido que jugó el otro día, ¿le alcanza para ser titular? Decía el míster que quiere que tenga continuidad, es decir, es una invitación a seguir poniéndolo. Es más, se le preguntaba,

con Paco Gómez. Bueno, pues vamos con los números del rival de mañana, el Almería. Es el 19º clasificado con 30 puntos en zona de descenso, a 2 de la salvación. Lejos de Almería no han conseguido ninguna victoria en Liga. Suman 8 puntos gracias a 8 empates. Han perdido sus otros 6 partidos como visitantes. Son el tercer peor visitante de la categoría y el único, junto a Llagostera, que no conoce la victoria como foráneo. Su última victoria lejos de casa se produjo hace más de un año, en febrero de 2015, cuando ganaron al Córdoba por 1-2 en primera. Su última victoria fuera de Andalucía se produjo en Vigo en diciembre de 2014. Han marcado 27 goles y han encajado 36. Su máximo anotador es Quique, con 8 goles, seguido por Chuli, que lleva 5. Son el segundo equipo que menos remata de la categoría, solo empeorados por el Tenerife. Y son el equipo con el límite presupuestario más alto de segunda división. Roza los 10 millones de euros en plantilla. Le sacan, por ejemplo, 3 millones al segundo el Zaragoza, que tiene 6,7. Y al Elche le triplica, que tiene 3 millones en plantilla. Bueno, pues aún así el Elche tiene 13 puntos más. El Elche hace sus cuentas y sabe que si gana serían 16 más el Golaveras. Pero ojo, porque en Almería hacen otras cuentas. Si pierden, o sea, si ganan aquí, se quedarían a 10 del Elche, aunque su liga ahora mismo no está basada en alcanzar al Elche, sino en salir de la zona de descenso. Esta noche, eso mañana a las 8:15, esta noche a las 9 en Fútbol Sala, recordamos que hay otra final, quedan 7 finales, quedan 7 partidos, y esta noche a las 9 en el pabellón Esperanza Lag, el Elche Vulcanizados Alberola recibe al Jaén, que tiene 4 puntos más. Le preguntamos a Ricardo Íñiguez por la dificultad del partido de esta noche, el técnico del conjunto ilicitano. Bueno, va a ser un partido difícil porque fijamos, jugamos contra el que fue campeón de Copa el año pasado. Este año, pues bueno, yo creo que la resaca de la Copa les ha pasado factura. Y bueno, ahora mismo están en una situación complicada, 3-4 puntos del descenso. Y juegan un partido importante contra nosotros, que nosotros sabemos que nos jugamos la vida. Y sabemos que esos 3 puntos nos darían cierta tranquilidad para afrontar los últimos partidos. Se juegan la vida, según su técnico, por tanto es una final. Sí, bueno, fíjate que el partido de Jumilla también dijimos que era una final. Ciertamente es así. Pero el equipo ahora mismo, hemos tenido bajas esta semana, ¿no? con el tema del virus estomacal, con Juanjo y con Raúl Manjón. Ahora mismo esta semana hay entrenado bastante bien, por lo tanto estarán para el viernes y Jesús García tiene una pequeña molestia en el bíceps femoral y una pequeña micro rotura y estamos a ver si para mañana puede estar al 100%. Ese es un poquito el balance de la semana. Pues el partido esta noche a las 9 y recordamos que el filial tiene también otro partidazo. Recibe el domingo a las 11:30. En el Diezibora al Orihuela. Le preguntamos a Vicente Parras, el técnico del conjunto ilicitano, que está ahí luchando por ese playoff, ¿cómo esperan el partido? Hola, Pepe. Bueno, la semana ha ido a mejor. La verdad es que el lunes, después del partido del Torrevieja, estábamos un poquito más decaídos, por no decir jodidos, que es como estábamos. Pero por una parte me gusta eso, ¿no? Eso quiere decir que somos competitivos y queremos ganar siempre. El partido de ayer, este que hicimos de amistoso contra un equipo noruego, nos ha venido muy bien porque el equipo ha vuelto a coger buenas sensaciones de cara al partido del domingo y ahora estamos, yo creo, otra vez muy bien de ánimo. Un partido muy importante que coincide con el Domingo de Ramos y con la procesión de Las Palmas. ¿Espera el apoyo de los aficionados, Vicente Parras? Es un partido muy importante, ha dado la casualidad de caer en las fechas en las que ha caído, la casualidad también de que el primer equipo juegue sábado por la tarde. Entonces, pues bueno, a nosotros nos ha tocado jugar ese Domingo de Ramos por la mañana, que yo sé que en Elche es muy difícil pedirle a nadie que vaya, que deje la procesión de Las Palmas y vaya a vernos a nosotros, ¿no? Bueno, en la medida de lo posible, que no nos abandonen, que no nos dejen solos, que vayan a darnos respaldos, como tú dices, un partido muy importante. Partido sin duda importante, y es que también le quedan finales al conjunto de Vicente Parras, que está haciendo una gran temporada. Pues hasta aquí hemos llegado. A las 7 llega todo el resumen del fin de semana con Eloy Liceran. Y el remate, y mañana os espero, os esperamos todo el equipo de Marcador, con Eloy Lizerán, José Antonio Tenza, David Marín, Adrián Egea y un servidor, tanto desde el estadio como desde aquí, desde los estudios, desde las 8 menos cuarto, para contaros ese apasionante Elche-Almería. Saludos, feliz fin de semana, hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.